Signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, ¿qué significa la triple conjunción para ti? Pues que ya has tocado fondo a la hora de valorarte, de darte lo que te mereces, a la hora de amarte a ti mismo, y también tiene que ver muchísimo en tu propia economía. Salario, equilibrio entre gastos e ingresos y bienes inmuebles. Date cuenta que esta gran regeneración que estás haciendo en base a tus cimientos es porque has estado revaluando muchísimo desde el mes de noviembre tus deseos de una nueva calidad de vida, de un orden, también de enfocar tu salud de otra manera, tus tareas y también, ojo, tus ideales de futuro, amistades y a nivel sentimental, ¿cómo enfocas la libertad? Para eso llegaba Marte, para decir, escuchando a tu corazón es lo importante. Marte estaba dando acción a todo aquello, que tu corazón te impulsaba. Por eso mismo Plutón decía, vamos entonces a tocar fondo y vamos a transformar todas esas emociones desbordadas y todas esas situaciones tóxicas en algo bonito. Así que esta es tu triple conjunción, mi querido Sagitario. Una nueva regeneración para mantenerte, amarte y darte lo que te mereces de otra manera. Ese mismo día Mercurio estará en conjunción con Saturno, ahí en Acuario. El día 4 de febrero, quiero que eches la mirada para atrás, fue el Sol. Ya te adelanto, Venus lo hará a finales de mes y Marte a principios de abril, porque el 6 de marzo ya entran los dos, los amantes cósmicos, en Acuario. Así que Mercurio junto a Saturno viene a implantar nuevas ideas, nuevas formas de comunicarte, nuevas firmas, nuevos contratos, incluso una nueva forma de relacionarte en tu medio ambiente más cercano, incluido con hermanos, primos o vecinos. Mercurio lo que viene a comunicar entonces es nuevas tácticas, nuevas estrategias a la hora de llegar a acuerdos, tanto con esas relaciones personales más estrechas como también a nivel profesional, ¿vale? Saturno lo que quiere es que lo hagas bien. ¿Para qué? Para que te perdure en el tiempo. Por eso mismo se van a producir cambios bastante radicales e imprevistos en tu día a día, en todas esas cosas que tú haces en tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, rutinas, responsabilidades, horarios, temas laborales y también en temas de salud. Ahí es muy importante que empieces a darte cuenta que todos esos cambios que estás dando a la hora de cuidar tu salud son importantes, ¿no? Esas dietas, esos periodos de descanso, el deporte. Cómo cuidas tu cuerpo? Así que fíjate, qué energía tan sumamente terrenal, ¿no? Tu propia estabilidad, tu salario, tu autoestima, pues venga, cambios que alimenten a nuevos asuntos laborales, otros horarios, otra forma de usar el tiempo. Así que la luna nueva en Piscis viene a que sueñes. ¿Tanta tierra? Pues la luna nueva en Piscis viene a que tu centro emocional dé un nuevo impulso y que sueñes en nuevas dinámicas dentro de tu vida privada, hogar, familia o vivienda. La luna, desde luego, dirá que hay necesidad de enfocar los compromisos de otra manera, tanto compromisos donde haya una economía compartida como una intimidad. Y el sol dirá, pues yo me propongo avanzar con la verdad por delante. Así que vamos a por todas. Júpiter va a estar muy cerquita de ese sol y de esa luna, así que tu propia esencia, el yo soy, va a estar encima de la mesa. Todo esto me lleva a que a lo mejor estés pensando en cambios dentro de esa vida privada o incluso que estés pensando en compraventas, por esos trámites legales que el sol te puede ofrecer. Date cuenta que a partir del 6 de marzo Venus y Marte van a entrar en Acuario, por lo tanto van a agilizar esos cambios en tu entorno, en tus firmas, en tus contratos, para que esa calidad de vida también dé esos cambios que necesitas. El día 10 La luna llegará cuarto creciente en Géminis, así que aprovecha para dar un buen empujón a todos esos acuerdos con pareja, socio, amigo o amiga íntima, arrendador, es decir, abogado, es decir, con esas alianzas que tú estableces. Porque así estarás alimentando a esos sueños que estarás comenzando con la luna nueva en Piscis dentro del hogar o dentro de la vivienda.